La diferencia de la agricultura actual con la agroecología es que la agroecología son sistemas muy complejos con muchos participantes, mucha biodiversidad, en las cuales existen lo que se llaman los procesos ecosistémicos que son gratuitos. Por ejemplo, la fijación biológica de nitrógeno por las bacterias del suelo o controles biológicos de plagas de los cultivos por otros seres vivos o la movilización de minerales del suelo a través de la microbiología del suelo. Estos son procesos que no tienen costos, son procesos que da la naturaleza, cosa que la agricultura que hoy se practica hoy en día no los tiene porque son sistemas que han depreciado la biodiversidad, la complejidad del sistema, son sistemas muy simples y esa simplicidad hace que se pierdan los procesos del ecosistema. Entonces, esos procesos que eran gratuitos hoy se tienen que conseguir con insumos externos, como por ejemplo controlar insectos con insecticidas, hongos con fungicidas, malezas con herbicidas, y la fertilidad natural que existía antes hoy se reemplaza con fertilizantes sintéticos. Esto hace que la agricultura actual, con la suba de de precios de los insumos, la baja de los commodities y todos los problemas de contaminación que se van generando, empieza a no ser sustentable. Bah, nunca lo fue. Entonces la agroecología es una respuesta a todos estos problemas, o sea, sistemas bien complejos donde nos empieza a aportar procesos ecosistémicos gratuitos, donde lo que se hace son bajar los costos porque no se usan insumos.